Comenzamos una nueva mañana en compañía de cada uno de ustedes y me siento muy feliz de que Dios me dé la oportunidad de poder estar detrás de estos micrófonos para así hacerte llegar la devoción matutina para jóvenes. Pero antes, déjenme saludar a Claudia Salinas, que está de cumpleaños, y también a Jessica Maritza Rengifo Mosquera, que su querida tía Vanessa Mosquera Lerma le manda un saludo especial. A ti, querida Jessica, déjame decirte que Dios te ama tanto y que te dio la oportunidad de un año más de vida. Agradezcamos a Él por su inmenso amor y no te olvides que Él te ama tanto y sigue esperando por ti con sus brazos abiertos. Un feliz cumpleaños y bendiciones. Esta mañana, la matutina de jóvenes trae como título: No al odio, sí al amor. El texto bíblico es corto, pero con mucho significado, y se encuentra en el Éxodo 20:13 y dice: No matarás. Tomado literalmente, este mandamiento protege la dignidad de la vida humana, nos pide un respeto supremo por ella y considera una maldad muy grande el quitar la vida a otro ser humano o cegar la propia. Aun cuando el tema merece una discusión más profunda, sus aplicaciones deberían ser consideradas seriamente por los cristianos en el momento de tomar decisiones en campos como el suicidio, la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, las guerras. Precisamente, este es uno de los mandamientos cuyo sentido profundo y amplio significado fueron explicados por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pareciera entonces que el mandamiento no matarás significa no odiarás, ni dañarás o destruirás ni la vida física, ni emocional, ni mortal de tu hermano, otro ser humano como tú. Nuestro Salvador sabe que la manera de lidiar con el mal no es usando como instrumento el mal mismo, sino el bien. Devolver mal por mal lo único que hace es retroalimentar la maldad, sumarnos a la maldad de otros, entrar en su juego y manejarnos con la misma moneda. Es degradarnos y permitir que el mal nos domine y se adueñe de nosotros, que nos venza en nuestro afán de ser personas buenas. Por eso, aunque Jesús comprende que en algunos casos nuestra indignación puede ser justa, nos invita a un camino más excelente, el camino del amor, del perdón, de la comprensión de nuestro prójimo, de la reconciliación, de la restauración de las relaciones. Ya se ocupará Dios en un juicio final de arreglar cuentas con los malvados, luego de haberles dado toda una vida para que se arrepientan, de hacer justicia, de vindicar a los hombres y a las mujeres de bien y buena voluntad. Dejemos nuestras ofensas en las manos del juez de toda la tierra, infinito en sabiduría, justicia, amor y misericordia. Querido joven, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Bendiciones.